el sonero, con el son tocando y sonando. Sí, señor, de nuevo el sonero, con el son tocando y sonando. Sí, señor. El son montuno es cubano, nadie lo puede negar. El son montuno es cubano, nadie lo puede negar. En la región oriental nació el son, ya usted lo ve. Un lechón, café y tabaco, con bongo, maraca y tere. Los guajiros se divierten, que guateque pa' echar un pie. De nuevo el sonero, con el son tocando y sonando. Pero, sí señor, de nuevo el sonero, con el son tocando y sonando. Sí señor.